Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos, buenas tardes, amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila, que se emite en Radio Topo en el 101.8 de la FM de Zaragoza. En el programa de hoy, en primer lugar, tenemos una conferencia grabada que dio la filósofa valenciana Adela Cortina sobre la nueva palabra aporofobia, rechazo al pobre, en el evento anual que dan algunas y algunos emprendedores y pensadores más importantes del mundo, TEDAS UP Valencia. A continuación, el fuereño nos recuerda a Aretha Franklin, fallecida esta semana. También nos trae un relajo corto, el diálogo de dos camiones. José Peña, nuestro artista callejero, con el número Hombre sin Cabeza, nos trae otra parte de Siro Alegría. Por último, Arturo, poeta y narrador del programa, nos recuerda a Fethi Gharib, hombre conocido también por Sinbad, antiguo colaborador y compañero del programa que falleció el pasado 9 de agosto. Os recuerdo, el próximo domingo tendremos un programa especial dedicado a nuestro compañero Fethi. Participarán amigos y gente conocida que lo han tratado. Era una persona muy querida por todos y todas nosotros y nosotras. Arturo, por último, también nos cuenta una historia de fenómenos paranormales en Zaragoza. Con la despedida y la frase de la semana daremos por finalizado el programa de hoy. Esperemos pasen un rato entretenido y os guste. Sobre la pobreza. Esta es una canción que hice para la gente de la calle o la gente que está sufriendo la pobreza o que está en un mal momento. Esto es para ellos. Me presento y vengo a hablar de un tema con detalle. Rapear para los pibes que viven en la calle. Luchemos todos juntos para armarles una fortaleza, para que con orgullo salgan de la pobreza. Rapeo para ellos porque los quiero ver crecer. Así pueden vivir el sentimiento de vencer. No quiero parecer loco ni rapear en exceso. Solo quiero acompañarlos en todo su progreso. Rapeando, pegando en la estrofa cada frase. Tenés que levantarte, pase lo que pase. En esto de escribir, si soy un visionario, que tus ganas de triunfar se vuelvan tu vicio diario. Demuestra de una vez por todas tu voluntad. Y a tus seres queridos demostrarles tu lealtad. Rapeando día a día, no importan las instrumentales. Y acuérdense esto, somos todos iguales. Amigo, tenés que pensar cosas coherentes si te caes. Yo estoy acá siempre presente. Acordate de afrontar las cosas con energía. Y así cuando triunfes me lo expreses con alegría. De todo, muchas gracias por la invitación a estar aquí esta tarde en estas charlas en las que no había participado nunca. Pero me han dicho que aquí lo que había que hacer era vender una idea. Y como hay que vender una idea, pues es lo que voy a intentar hacer. No sé si voy a tener mucho éxito, pero al final por los pasillos podemos comentar si he tenido éxito o no lo he tenido. La idea en realidad es una palabra. Y la palabra es un poco malsonante, pero es la palabra aporofobia. No voy a decir repitan todos ustedes aporofobia, pero cada uno lo puede ir rumiando en su interior. La palabra que quiero venderles es aporofobia. Esa palabra es una palabra nueva. Y además, me voy a permitir decir que es una palabra revolucionaria y por eso me interesa traerla aquí a colación. ¿Por qué es nueva? Pues es tan nueva que hasta el 20 de diciembre de 2017 no pasó a formar parte del diccionario de la lengua. está calentita, reciente. ¿Por qué es revolucionaria? Porque 9 días después, el 29 de diciembre, la Fundación Fundeu BBVA del Español Urgente la declaró palabra del año 2017, frente a otras competidoras como Bitcoin, sorry, uberización, noticias falsas. ¿Por qué decidieron premiar de alguna manera a Aporofobia? Porque entendieron que era capaz de transformar la realidad social. Y eso es lo que me interesa a mí de traerlo esta tarde. Creo que tiene una capacidad transformadora de la realidad social. Voy a preguntarme en principio qué es la aporofobia y me la voy a preguntar con todos los demás. Y después preguntarme para qué necesitamos más palabras con tantas que ya tenemos. Y después, por qué tiene capacidad de transformar la realidad social. Para empezar ordenadamente por el principio, pues me gustaría remitirme al comienzo de una excelente novela de Gabriel García Márquez, que espero que hayan leído todos los presentes, y si no, ya la están leyendo, que lleva por título 100 años de soledad. El extraordinario comienzo dice así: muchos años más tarde, el coronel Aureliano Buendía, ante el pelotón de fusilamiento, recordaría aquella tarde remota en que su padre le llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de caña brava y barro, situadas al borde de un río de aguas diáfanas que se precipitaban sobre un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que algunas cosas carecían de nombre y para señalarlas, para mencionarlas, había que señalarlas con el dedo. La historia de la humanidad es en muy buena medida el intento de ir poniendo nombres a las cosas para hacerlas parte nuestra, para traerlas a nuestro mundo, que es el del diálogo, la reflexión, la conversación, la razón pública, porque mientras no tenemos un nombre para ellas, por mucho que existan, nos parece que no son parte nuestra. Sobre todo porque las piedras y las casas podemos señalarlas con el dedo, pero hay una gran cantidad de realidades humanas, de realidades sociales, que no podemos señalar con el dedo porque no tienen cuerpo físico. No podemos señalar con el dedo la justicia, la belleza, la democracia, la compasión, la magnanimidad. Como tampoco podemos señalar con el dedo esas otras palabras o esas otras realidades que son mucho más negras y nefastas, que son el mundo de los odios y el mundo de las fobias. No podemos señalar con el dedo el antisemitismo, la xenofobia, la cristianofobia, la islamofobia, todas las fobias que vayan pensando, incluida también la misoginia. Son realidades a las que tenemos que ponerles una palabra, porque no podemos señalarlas con el dedo, y cuando les ponemos una palabra, las reconocemos, las identificamos y, sobre todo, intentamos tomar posición frente a ellas. Pensemos si queremos cultivarlas o queremos, por el contrario, desactivarlas. Por poner un ejemplo, el Instituto de Meteorología, en el 1 de diciembre también, tuvo una feliz idea, y es la de poner nombres de personas a las borrascas más peligrosas y más letales, a las que tienen peores consecuencias. ¿Y por qué pensaron en semejante idea? Pues porque, curiosamente, las gentes, cuando una borrasca tiene un nombre propio, la reconoce, la identifica y, sobre todo, se previene frente a ella. Y así nacieron Ana, David, Bruno, Carmen y, desgraciadamente, tantas más que van a nacer. Las gentes se previenen cuando tiene un nombre frente a una borrasca, que es una borrasca atmosférica. Pero la pregunta es que no hay borrascas sociales que son más peligrosas que las borrascas atmosféricas? ¿No puede ocurrir que haya una borrasca tan peligrosa como el rechazo a los pobres, el rechazo a los desvalidos, el rechazo a los mal situados? Yo creía que necesitábamos una palabra para indicar ese rechazo a los pobres, para reconocerla. Y por eso tomé mi diccionario de griego y busqué la palabra pobre y busqué, el final ya lo tenía porque siempre es fobia, y busqué la palabra pobre. Y construí la palabra aporofobia, que vendría de aporos, que es el pobre, el sin recursos, como decimos, de una situación aporética, de alguien que no tiene salida, y la palabra fobeo, que quiere decir temer, incluso llegar a odiar. Y construí esa palabra, la ofrecí a la Real Academia con escaso éxito, porque hace 22 años. Invito a que insistan persistentemente cuando tengan una idea, porque al final triunfa, y efectivamente 22 años después la palabra está en el diccionario de la Real Academia. ¿Por qué me parecía importante poner esa palabra? Porque yo creo que existe el rechazo al pobre y que mientras no tenía una palabra estaba funcionando como ocurre con las ideologías, que tienen una enorme influencia, pero no nos damos cuenta de que están ahí. Y entonces sigue manteniéndose esa situación de asimetría entre los que están practicando la aporofobia en este caso y los desvalidos que están situados en la parte inferior. Había que poner un nombre para desactivar esa ideología, por lo menos teniendo ya un nombre. Yo quería preguntar a los presentes, pero a ellos no les toca hablar ahora, sino que me toca a mí, ya hablaremos en los pasillos. Quería preguntar si creen que existe el rechazo al pobre, si creen que existe la aporofobia. Y a mí la idea se me ocurrió por la experiencia, evidentemente, y para ello voy a poner un ejemplo. En el año 2017 vinieron a España 81 millones de turistas. Los medios de comunicación dieron la noticia con auténtico entusiasmo, porque el turismo es el principal ingreso de nuestro país. Naturalmente eran extranjeros, pero no producían xenofobia, sino que se les acogió, se les trató con esmero, e incluso, como saben los presentes, se ha creado un grado académico de ciencias de la hospitalidad que preparan a la gente para asistir y ayudar a los extranjeros que vienen con dinero. Efectivamente, se les acoge con hospitalidad, se les cuida porque vienen con recursos. El mismo año venían también otros extranjeros que venían del otro lado del estrecho. Venían en pateras, muchos de ellos murieron en el Mediterráneo, otros llegaron a las costas y se encontraron con una valla, otros fueron ingresados en CIEs, otros por fin se pudieron integrar en un país de la Unión Europea, pero entonces también empezaron a despertar toda suerte de rechazos y de repelos, nada de hospitalidad, todo lo contrario, hostilidad, de tal manera que crecieron desmesuradamente los grupos y los partidos. Luego preguntaré, ¿xenófobos o aporófobos? Fueron creciendo sus partidos en países tan civilizados como Francia, Hungría, Alemania, Holanda, pero no solamente fue en Europa el problema, sino que lo era también en Estados Unidos. Todos los presentes recuerdan perfectamente cómo Trump ha intentado expulsar a una gran cantidad de latinoamericanos e insiste en levantar un muro frente a los mexicanos. Unos y otros son extranjeros y la pregunta es, ¿se les rechaza porque son extranjeros o se les rechaza porque son pobres? Y rechazamos al pobre, aunque sea el de la propia familia. Esto era lo que a mí me andaba preocupando y rumiando, y que teníamos la necesidad de ponerle un nombre de alguna manera, y por eso me alegré de algún modo de que existiera el nombre ya aporofobia, para señalar a esa borrasca que creo que hay que identificar, pero todavía nos queda mucho trabajo. Hay un nombre, ahora hay que preguntar ¿y cuáles son las causas de la aporofobia? Y sobre todo, ¿qué queremos hacer con ella? Si queremos cultivarla, promocionarla, o lo que queremos es, por el contrario, desactivarla y erradicarla. ¿Cuáles son las causas de la aporofobia? Pienso que en este momento no podemos hablar excesivamente de ello, pero se me ocurre que hay un conjunto de neurocientíficos que insisten en indicar que las bases, la xenofobia tiene unas bases cerebrales, que nuestro cerebro es aporófobo, suena mal, perdón, que nuestro cerebro es xenófobo, suena mal, es una mala noticia que nuestro cerebro sea xenófobo, pero la razón que dan para afirmarlo es, autores como pueden ser Eagleman o pueden ser Evers, la razón que dan es la de que nuestro cerebro tiene un autointerés básico en la supervivencia, nos interesa la supervivencia y por lo tanto intentamos rodearnos de gentes que nos son agradables, de gentes que son similares a nosotros, de gentes con las que nos encontramos a gusto. Por eso nos gustan más los que tienen nuestra misma lengua, tienen nuestra misma fisonomía, no los que son diferentes. El diferente en principio está creando un cierto rechazo. Pero además tenemos un mecanismo de disociación que nos permite poner entre paréntesis todo aquello que nos molesta, todo aquello que nos perturba. Dejamos de lado a los que nos molestan y nos perturban, Y por lo tanto, unidos estos dos elementos, aunque tenemos otras características también y otras tendencias, como la empatía y la simpatía selectiva, pero al final viene a resultar que nuestro cerebro acaba siendo xenófobo y dejando de lado a los diferentes. Todavía quiero dar un paso más para hablar de la base de la aporofobia, porque aunque seamos xenófobos en cuanto a nuestro cerebro, resulta ser que los seres humanos también somos capaces de cuidar. También somos capaces de preocuparnos de otros. La idea de que somos egoístas, absolutamente radicales, que somos incapaces de preocuparnos de los demás, es falsa. Y como saben los presentes, pues se publicó aquel famoso libro del gen egoísta y otros rápidamente publicaron el gen altruista. No solamente somos egoístas, sino que también somos altruistas. Y una de las razones que le llevó a Darwin a publicar tardíamente el origen del hombre fue precisamente el descubrimiento del altruismo biológico, que le resultaba muy difícil de situar dentro de su teoría. ¿Cómo explicar el altruismo desde seres que tendrían que estar compitiendo en la lucha por la vida? Y la explicación, muchas se han dado, pero creo que la más interesante de las que se han dado para lo que aquí nos ocupa es la de que los seres humanos somos egoístas, como he dicho antes, pero también altruistas en el sentido de que estamos dispuestos a ayudar a otros, incluso más allá de la barrera del parentesco, incluso más allá del gen egoísta, estamos dispuestos a ayudar, pero con tal de recibir. Estamos dispuestos a dar y estamos dispuestos a recibir. Y entonces vienen todas aquellas afirmaciones que hemos hecho constantemente, como el que toma a darse obliga, amigos hasta en el infierno, hoy por ti, mañana por mí. Todos entendemos que hay que dar y hay que recibir y que es mucho más inteligente jugar a juegos de suma positiva que jugar a juegos de suma cero, y es mucho más inteligente cooperar que entrar en un conflicto flagrante con otros. Es mucho mejor educar para la cooperación que educar para el conflicto, esto es claro. Y por lo tanto nuestras sociedades son fundamentalmente cooperativas, vivimos desde la base del homo reciprocans, somos seres reciprocadores. En este sentido me parece muy interesante la anécdota que cuentan dos matemáticos evolutivos, Nowak y Sidmon. Cuentan que había un profesor de Oxford que asistía siempre a los entierros de sus colegas. Se preguntaba a la gente por qué ir a los entierros de los colegas, y la respuesta es porque esperaba que fueran también al suyo cuando él se muriera. Pero evidentemente no los mismos. Con esto tan simple estoy descubriendo, yo no, han descubierto otros, el mecanismo de lo que es la reciprocidad indirecta. Estamos dispuestos a dar con tal de recibir. A lo mejor no de los mismos a los que hemos dado, pero sí de otros. Y este es el núcleo de nuestras sociedades, porque nuestras sociedades son contractuales en la economía, en la política y en todo lo demás. Estamos dispuestos a cumplir con nuestros deberes siempre que el Estado proteja nuestros derechos. Estamos dispuestos a participar en la compraventa de la economía con tal de que otros después nos devuelvan. Estamos dispuestos a dar con tal de recibir. Y evidentemente es mucho más inteligente construir sociedades contractuales que sociedades conflictivas. Es desastroso el conflicto, los estados fallidos. Es falso la idea de que los que prosperan en la lucha por la vida son justamente los que tratan de desplazar a todos los demás del mercado, los que tratan de desplazar a los demás en la clase y no les dejan los apuntes. Esos no hacen más que generar enemistades y generar adversarios. Lo inteligente, lo prudente, es tratar de generar amigos. Pero cuando estamos diciendo esto, todavía nos estamos moviendo solamente en el ámbito del yo te doy y tú me das, en el ámbito del contrato, en el ámbito del tener algo a cambio. Creo que es una buena noticia que seamos capaces de cooperar y que seamos capaces de contratar. Mucho mejor que pensar que somos egoístas racionales y que la racionalidad humana es una racionalidad maximizadora del beneficio. Creo que es una buena noticia. Pero todavía ocurre que si estamos en sociedades contractuales, hay un pequeño inconveniente. ¿Qué pasa con todos aquellos que parece que no pueden dar nada a cambio? Porque si la clave de nuestras sociedades es el intercambio, aquellos que parece que no tienen nada que dar a cambio quedan necesariamente excluidos. Y esos son los pobres, esos son los apori, esos son los que parece que no tienen ni dados ni cubilete para jugar en este juego nuestro del intercambio, del tú me das y yo te doy, porque no pueden devolver nada que parezca que sea interesante para jugar en nuestro mundo. Y si las cosas son así, generamos necesariamente excluidos. Y no cabe la pregunta de ¿y cómo es posible que haya excluidos? Porque precisamente los que no parece que tienen nada interesante que dar a cambio quedan fuera del juego del intercambio. Sí que tienen algo que dar y que intercambiar aquellos que compran equipos de fútbol, aunque sean orientales. No nos molestan los futbolistas que son de otras etnias y de otras razas y que sin embargo son importantes para ganar competidores. No nos molestan las estrellas y las cantantes de otras razas y de otras etnias. No nos molesta ninguno de ellos, ni mucho menos los inversores que vienen a comprarnos pisos o que vienen a comprarse un palacete y lo mantienen cuando no puede hacerlo el Estado. Unos y otros nos interesan, aunque sean de otra raza o de otra etnia, porque pueden dar algo a cambio. Nuestra capacidad contractual sería la raíz y los que no parece que tienen nada interesante que dar a cambio serían los que quedan fuera, es decir, los excluidos. Creo que desde el 20 de diciembre de 2017 tenemos una palabra para señalar ese rechazo al pobre, ese dejar fuera a los pobres. ¿Y quiénes son los pobres? Los enfermos mentales, los disminuidos psíquicos, los inmigrantes, los refugiados y, sobre todo, a mi juicio, los que en cada ámbito de la vida social no tienen los recursos suficientes para jugar el juego que se está jugando en ese ámbito. Que pueden ser los votos en la política, puede ser el dinero en la economía, pero pueden ser en las universidades, las plazas que intercambiamos, pueden ser los privilegios, pueden ser los reconocimientos mutuos que nos vamos haciendo unos a otros, esos favores que vamos jugando en cada lugar. Porque no solamente la pobreza es pobreza económica, sino que el muchacho que es el que está siendo acosado en su escuela porque es el más vulnerable, la persona que en la universidad queda en el último puesto porque no tiene nada que intercambiar en cuanto a los favores, en cada ámbito de la vida social hay alguien que parece que no tiene nada interesante que dar y por lo tanto queda excluido y es un relegado. Yo creo que la palabra aporofobia es muy importante para que agudicemos nuestra sensibilidad viendo en cada lugar quién es el que está siendo en ese momento preterido y relegado. Pero una vez se tiene la palabra, una vez se trata de ver cuáles son las causas, viene la última parte, la parte que es importante en toda esta vida y es qué hacer. ¿Qué hacer frente a la aporofobia? Porque podemos seguir cultivándolo con nuestro sistema económico, con nuestros sistemas políticos, podemos seguir cultivándola o podemos intentar desactivarla porque nos damos cuenta de que es una auténtica bomba de relojería y que es mucho peor que cualquiera de las borrascas atmosféricas que conocemos porque es una peligrosa borrasca social. ¿Qué hacer frente a la aporofobia? Entiendo que en primer lugar dar una buena noticia, he dado muchas muy malas y entonces voy a dar una buena, y la buena que los presentes conocen es que el cerebro humano es enormemente plástico. El cerebro humano va reformándose y transformándose según la influencia social incluso antes del nacimiento. Con lo cual podemos ir transformando nuestro cerebro y no nos vemos condenados ni a la xenofobia ni a la aporofobia. Pero entonces la pregunta es, ¿hacia dónde queremos caminar? Y creo que la respuesta la tenemos dada por las declaraciones que hemos hecho a lo largo de nuestra existencia común. La Declaración de Derechos Humanos de 1948 dice que todos los seres humanos tienen dignidad. Esta es una afirmación que había hecho ya Kant hace por lo menos dos siglos, o más de dos siglos, la afirmación de la dignidad de todos los seres humanos. Y la aporofobia es un auténtico atentado contra la dignidad humana. Porque despreciar y relegar a grupos de personas porque no tienen los medios suficientes en cada uno de los campos es un auténtico atentado contra la dignidad humana. Pero también es un atentado contra la democracia porque no puede haber democracias con aporofobia. La gran clave de la democracia es la igualdad. y no puede haber sociedades radicalmente desiguales en los que unos están bien situados y los demás son relegados por los que están bien situados. Por derecho de dignidad y por la razón de la democracia, la aporofobia tiene que ser claramente desactivada y es inadmisible. Y la pregunta, como siempre, es ¿y cómo? Y la respuesta en una universidad siempre tiene que ser a través de la educación. La educación tiene que ser la educación formal e informal, en las escuelas y en las universidades, en los medios de comunicación, en las redes sociales y también creando instituciones que sean instituciones igualitarias, porque nos estamos acostumbrando a instituciones que son asimétricas y que generan desigualdad y asimetría. Y una de las grandes metas que tenemos para el siglo XXI es erradicar la pobreza, porque hay medios para hacerlo, tenemos el deber de hacerlo y hay que dar a todos los seres humanos la posibilidad de llevar adelante los planes de vida que tienen razones para valorar. Todo esto son razones de justicia y es hacia ahí hacia donde hay que caminar. Pero las razones de justicia me parece que todavía no son suficientes, sino que nos queda un tipo de educación más, algo más en lo que hay que educar, y creo que hay que educar en la compasión. La compasión es la capacidad de sentir con otros su tristeza y de sentir con otros su alegría. Compadecer es darse cuenta de la tristeza del otro y entonces intentar ayudarle para superarla y para salir de ella, y compadecer en la alegría, que es alegrarse con que al otro las cosas le salgan bien. Pero además la compasión tiene que tener un elemento fundamental y es la mirada lúcida, porque no hay ningún ser humano que no tenga nada valioso que ofrecer. Cuando creemos que hay quienes no tienen nada que ofrecer a cambio, cuando parece que no tienen nada que ofrecer, es ceguera nuestra que no nos damos cuenta de que todos tienen algo valioso que ofrecer. Pero para eso hay que agudizar mucho la vista y la sensibilidad para percatarse de eso valioso que hay en cada ser humano, para apreciarlo, para desgustarlo, aunque no sea a cambio. Creo que ya tenemos una palabra, que es aporofobia. Creo que estamos indagando las causas y creo que el siglo XXI es aquel siglo en el que tenemos que acabar con ella, porque hay que erradicarla. Y esa es la propuesta que yo quería hacerles esta tarde. Muchas gracias. En algunos momentos yo sé que no entendés, porque yo lucho mucho para llegar a fin de mes. En esto vengo y en la canción yo la encajo. Si quieres ganar, lucha como en tu trabajo. No es al pedo que esté escribiendo esta rima. Yo esto lo hago para levantarte la autoestima. En cada momento yo pienso y te corrijo. Podés salir adelante aunque tengas muchos hijos. Amigo, tenés que pensar cosas coherentes. Si te caes, yo estoy acá siempre presente. Acordate de afrontar las cosas con energía. Y así cuando triunfes me lo expreses con alegría. Amigo, tenés que pensar cosas coherentes. Si te caes, yo estoy acá siempre presente. Acordate de afrontar las cosas con energía. Y así cuando triunfes me lo expreses con alegría. Yeah. Estamos escuchando un éxito hecho por la chica de Memphis, Aretha Franklin, Respect, originalmente compuesta por Otis Redding, con un sentido algo machista. Se habla de un padre, de un obrero que llega a casa a trabajar, como era propio de aquellos tiempos. Sin embargo, esta dama le cambia algunas letras, algunas palabras, y se convirtió en un himno de batalla feminista. Nada de extrañar es que esta dama, con prácticamente 15 años, ya tenía dos hijos, de padre pastor evangélico, nacido en la tierra de Graceland, pegado al Mississippi. La familia se va a vivir al norte, a las zonas frías, y ella empieza a destacarse por su calidad musical, por su sentido interpretativo. no decide contratar por Motown. Recordemos que Motown es un apócope de Motor Town, la ciudad del motor, que era Detroit. No, ella no quiere estar encajonada en ese sentido y es vista y es publicada y es reproducida por grandes empresas de Nueva York. No podemos decir algo que el público no conozca sus éxitos. Recientemente, en esta semana, decidió formar parte del coro gospel que está en el infinito, pero sin lugar a duda es de las damas que no nomás interpretaban, sino que realmente mandaban verdaderos mensajes. A continuación, el fuereño, nuestro fuereño, nos va a relazar uno de sus famosos relajos cortos con ese tema de los troqueros, de un tema del norte de México, de la música popular de México. Nos va a relatar un relajo corto sobre diálogo de dos camiones. Así se llama, charla entre dos camiones de carga, dos troques, en un valle agrícola, años 60. En las inmediaciones de la desembocadura de un río famoso por sus cañones, chureas y cachoras, que también les dicen correcaminos y lagartijas. Habla el camión marca internacional. Oye tú, guaperas, despierta, que no está el camión GMC. ¿A qué horas iría? No lo escuché. Si no sirve su motor, ¿cómo se fue? Camión Studebaker. Cuando vinieron a hacerle su chequeo médico, perdón, mecánico, se lo dirigieron a nuestro dueño. Urge repararlo. Es el más joven de nosotros, tres, pero con su primer propietario llevó una vida muy agitada. No lo trabajó, lo explotó. Bueno, para eso nos fabricaron. Ojalá lo lleven al taller de Don Pancho o al deshuesadero Yonke. Algo rescatarán. Camión internacional. Estoy harto de lo poco que trabajo, solamente en la cosecha del algodón en verano y el trigo en invierno. Fui construido para hacerlo día y noche. Claro, con mi mantenimiento. Que no soy eterno. Camión Studebaker. Calla, que tardas en encender. Toses más que la viejita pápaga que vende los burritos. Sí, la que se refresca agitando sus largas enaguas. Camión internacional. No es mi culpa. Son las bujías y gasolina de mala calidad. Además, mira el calzado que llevo. Bueno, neumáticos. Yo les llamo reumáticos. Me hacen más lentos. No sé cuántas veces se han vulcanizado. Camión Studebaker. Ahora recuerdo cuando me llevaron a reparar las redilas con los barquilleros estaba el presumido del Chevrolet hablando mal de su padre, el GMC, no se diga del Ford, camión internacional. ¡Qué chismeo! No respeta el gremio ni a su linaje, Studebaker. El Chevy maldiciendo el GMC como vendedor de fruta de Alvarado, nuestro compañero de fatiga y aburrimiento, que va a desaparecer y que será él el que prevalezca. ¡Qué malagradecido! Y no quiero decirte lo que dijo del Foringo, que mi carburador se acelera, no es bueno para mi salud. Internacional, no sabe lo que dice. Te cuento, nos llevaron allende el océano, trabajamos arduamente, muy duro en la época de Europa de la posguerra, retirando escombros, viviendo tanta destrucción, a los humanos deprimidos, enfermos. Después en la reconstrucción, ahí conocí al Jimmy C, sí, al GMC. Regresé a mediados de los 50, pero él siguió hasta principios de los 60. Por cierto, nos hicimos amigos de un camión soviético, fuerte, lento, pero nunca se quejaba y muy poco se dolía. En aquella época había mucho que hacer, pero nuestros similares de gasóleo o diésel nos iban haciendo al lado, que no cargamos tanto, que nuestro combustible era más caro. Afortunadamente a mí me tocó un chofer castrense, amante del oficio. Era de familia del transporte. Sacaba de su cartera para repararme algunas cosas. ¿Dónde estará? Ya en ese momento tenía cierta edad. Por cierto, también recuerdo a una amiga que me hice, mi cubierta de lona. Había participado en la Guerra del Pacífico, pero como material sobrante la llevaron al viejo continente. Me gustaría saber de ella. Mi conductor personalmente la cosía, cualquier desperfecto, surcido invisible, como él decía. Studebaker, calla nostálgico, que no somos tan viejos. A diferencia de los humanos viejos, nosotros valemos más hasta que nuevos. Inclusive el simple cascarón o chasis. Qué curiosas son las personas. Estos últimos años nomás laboramos 3 o 4 meses al año, llevando algodón a las despepitadoras o hollines y el trigo a los silos, trojes o molinos, haciendo unas filas enormes para que nos descarguen, algunos pujando con trailas o remolques con más carga. Me aburren las mismas pláticas de los conductores. Que el precio de la fibra del grano no es suficiente, que si llovió cuando el algodón estaba casi listo y lo manchó, que tiene el gusano barrenador, plaga la salinidad, que mejor se irá nuevamente de braceros a trabajar al país vecino, que la madera de las redilas son de mala calidad. ¿Qué espera? Son hechas con material reutilizado. Mira que el dueño del rancho Los Tres Mezquites, cuando no los usa, les pone cubierta para protección a las unidades, sobre todo de los grandes remolinos que nos hartan de tierra, porque de lluvia ni por asomo. Si no fuera por el gran río, no tendríamos tan buenas cosechas. A propósito de lluvia, recuerdo cómo llueve en Alemania, como dicen aquí, pero con un pinche clima. Aún así, añoro el lugar. Me sentí muy útil. Cuando no trabajaba, ponía la lona, mi dueño, y a descansar. Mucha gente deambulaba, desconcertada. Los dejaba dormir allí o abajo del camión. Algo aprenderán de todo esto los humanos. Caray, ¿ves la mancha enorme? Es viento negro. ¡Qué gran tormenta de arena se viene! Y nosotros en medio de la nada. Háblale a los choferes para que protejan la carga que llevan. Claro, esto nos va a quitar el aroma del pino salado que viene de los drenes. Ando borracho, pero a mí me importa poco. Con esas cosas me retose el corazón. Aunque mal paguen, vivan todas las mujeres. Brindo por ellas y aunque sea la perdición. Bueno, a continuación, el hombre sin cabeza nos va a relatar, va a continuar con el relato de un escritor peruano que fue muy conocido, creo que fue premio Nobel, ¿no? Tuvo algún premio o alguna influencia en los años 50, ¿no? 40. En los años 40, ¿no? Ciro Alegría, ¿no? Pues a ver, te escuchamos. Muchas gracias. Ciro Alegría, con esa novela El mundo es ancho y ajeno, ganó el concurso latinoamericano de novela convocado desde los Estados Unidos por la prestigiosa editorial Farra y Reiniger, auspiciado por la Unión Panamericana de Washington. Fue invitado a recibir el premio de a Nueva York, quedando en Chile su esposa Rosalía y sus dos menores hijos. Recuerdo hasta hoy la línea aérea Panam. El premio le fue entregado en un banquete de gala que le ofreció el Hotel Waldorf Astoria justo el 14 de abril, el Día de las Américas. Dicha obra se ha convertido en un clásico de la literatura peruana e Hispanoamérica en general. Días después, 19 de abril, en compañía del célebre ensayista venezolano Mariano Picón Salas, viaja a Puerto Rico a participar en la Conferencia de Escritores Interamericanos de la Universidad de San Juan. Es ahí donde conoce a la secretaria Ligia Marcha, que era un encanto de mujer, parecía una muñequita. Amables oyentes, si ustedes la vieran, se enamorarían de primera vista. Posteriormente, concurre al Congreso de Escritores Americanos en Washington, donde conoció al célebre escritor norteamericano Waldo Frank, con quien mantuvo desde entonces una gran amistad. En el mismo año apareció la traducción en inglés El mundo es ancho y ajeno, Broad and Alias in the World. Es su libro ubicado por la prensa en el cuarto lugar de venta. En 1942 trabajó unos meses en la revista Selecciones de Reader's Digest. Recuerdo que a Ciro Alegría se le impidió volver a Chile debido al ataque de Pearl Harbor, la cual ocupó un puesto en la sección de prensa, oficina encargada de la propaganda de guerra de los Estados Unidos en América Latina, con sede en Washington. En 1943, las oficinas se trasladan a la ciudad de Nueva York. Trabajó en la sección de radio y eventualmente en la prensa del diario yorkino. En 1945 trabajó como traductor en la compañía cinematográfica Metro Gordon Mayer. Se dice que trató con Frank Sinatra, con Dean Martin y con el galán actor Steve Lauren, esposa nada menos de Ernie Goulding, quien cantó el recuerdo Si no estuvieras tú. Ese mismo año fue llamado por el célebre profesor filólogo español Federico Nis para dictar un curso sobre la novela hispanoamericana en la Universidad de Columbia. Además, en ese año, por mutuo acuerdo, se divorcia de la señora Rosalía Mezquita. Dicho divorcio se llevó por correspondencia desde Chile hasta Nueva York. En 1946 fue invitado a la ciudad de San Francisco, entonces la sede de las Naciones Unidas, por la agregada cultural en diplomacia de su país, nada menos por la célebre poetisa chilena Gabriela Mistral. Tuvieron una estrecha amistad en la cual ella manifestó: Don Ciro, usted es más conocido en toda Latinoamérica que en el mismo Chile, por sus obras que me impactó, Los perros hambrientos, El mundo es ancho y ajeno. Años después, Alegría escribiría sobre ella en sus memorias póstumas. Luego tuvo un reencuentro con Ligia Marcha, que se casaron y se fueron de luna de miel a Puerto Rico. En la ciudad de Nueva York, en 1948... Ciro Alegría fue operado de la vesícula. Las duras secuelas, los crueles maltratos de aquel entonces en la cárcel de Lima, el Panóptico, que actualmente es un hotel de lujo, Y yo les digo, señores oyentes, que si tuvieran la oportunidad de visitar la ciudad de Lemia, visiten ese hotel que está frente a la sede judicial. Después de recibir un cable desde el Perú, decide separarse del partido aprista de manera pública e irrevocable, explicando su actitud, declaraciones, artículos publicados en el diario de la prensa de Nueva York. Aparte, colaboró con la revista Rick Book, Encore, Free World y Dynason. En 1949, Ciro Alegría fue contratado por la Universidad de San Juan de Puerto Rico a trabajar por 4 años, dando cátedra sobre la literatura hispanoamericana y técnica de la novela. Además, colaboró con el diario Nuevo Mundo y la revista Sonante. En 1950 se presentó al Congreso de Literatura Iberoamericana, celebrado en la ciudad de Albuquerque, estado de Nuevo México, en la cual hizo una obra sobre ello llamada El personaje de la novela hispanoamericana. Se publicó en las memorias de dicho congreso. Continuaremos en el próximo programa. Chiamo Arturo e partecipo a Radio Topon Casa nella Mochilla. Oggi rendiamo merito a Fendi Gerb, che la musica sarà un po' massa allegra, ma alla fine si comprenderà il perché. Egli era di origine marocchina, un uomo che compartia tutto. I primi tempi non sono stati molto facili e ricordo molto bene che ci siamo recati al bar, al mercatillo, dove comprava bisutteria che smontava per costruire nuova bisutteria che vendia per sopravvivere. Le gustava la moda ed era molto bravo. Molti lo conoscevano come Simba, il marinero di acqua dolce. E tu cartera, tu che sempre has navegato in busca di nuove aguas, non ti olvides che aquí dejas un regato di acqua clara che un día entrò in tu cauce. Egli partecipava alla radio Topo, nella casa nella Mochilla, con racconti della sua vita. Ricordo che egli mi insegnò che non esistia ombre muy frio o muy freo, né un ombre muy buono o muy caloroso. E ricordo che i primi tempi, llegato in Spagna, in Saragossa, soffriva molto frio e la manta con cui si involgia era diventata amante, nobbia, madre e familiare per il calore che lo avvolgia e la mente volta in Marocco ai familiari. Nella notte commentava al celeste il suo dia e la manta era diventato suo confessionale e tenia nascosto i suoi segreti. Assì raccontava in un conto, ma era la pura verità. I suoi pensamenti con il trabacco erano salire, la sua volontà era salire dall'anonimato, trabaccare per un sogno, pane, trabacco e casa. Lo ricordo molto bene quando me lo commentava. E il suo trabacco di pittura di viviende, che ultimamente praticava, le dava la vita e egli donava a todo la sua gana di vivir. Navegante de agua dulce, tú que sabes de aguas bravas, con tu barca de papel y caña no podrás remarla. Mejor vuelve al remanso, vuélvete a casa. E ricordo che tutto ciò che él gli apparteneva, talvez lo compartia con todo. Oggi ho perduto un verdadero amico che ho perduto di vista, ed era un verdadero hombre, pace alla sua ambra, alla sua alma. Oggi io ho un amico e spero che oggi possa stare felice in una sua nella sua terra nuova. E pote mirare a chi lo llora, specialmente i suoi familiari, e a chi lo ricorda, pace all'anima sua. E questa musica allegra è per il suo, per la sua alma, che era sempre allegro. Buona sera, Arturo. Vuelvete a casa. Navegante de agua dulce, tú que sabes de aguas bravas, con tu barca de papel y caña no podrás remarla. Mejor vuelve al remanso, vuélvete a casa. Navegante de agua dulce, tú que sabes de aguas bravas. Bueno, pues ahora a continuación Arturo, con ese tema de José Luis Perales, nos va a hablar de fenómenos paranormales, la segunda parte. No sé qué tendrá que ver la canción esta, pero ahora nos lo explicará. Arturo. Buenas tardes. Lamento, pianto, menaza y muerte a la puerta del Carmine. Despidió y decidió batirse en duelo con el mar. Esta è la seconda esperienza che fui testimone, ma lasciato intondito e perplesso. Non lo conseguo a nati e ora lo commento. Il mio nome è Arturo Cappadonia, sensitivo paranormale, e vagherò per Saragosa commentando i vari fenomeni paranormali. Navegare, e se marciò. Questa manifestazione si tratta di manifestazione sonora e visibile che frequentemente si mira e si scuccia alla porta del Carmine. Esattamente, va con la porta dell'Inglesia e il portale del Carmine. Se ho un chianto terrorifico di ombre e mucchere, per la voce sembra vieghe di una certa età che gridano: «Ico te puta, che te muoia, se passi atrás un'altra vez, regressa a tua casa!» Ma dall'altro lato della porta un calore insopportabile e lo grido di un ombre che si sta chemando. Cielo descubrió, gaviota, si pintó, estelas en el mar. El primo impulso è di scappare, però miro al lato della porta del convento, che hai un inglese, e miro un ombre tombato, erito con una uniforme antica, bianca e roca, e un morto con un uniforme verde, che si lamenta, e i lamenti llegano al cuore. Soccorro, me muoro, per pietà, mi ammatta, corro in suo aiuto, e in 2 metri descompare nel nada. Questa manifestazione si presenta ben verso le 3 della madrugata. A chi volesse comprovare, llegare a questo lugar, sin tempo, non fumare, non accendere nessuna luz, sin tomare nada, llevare una grabadora e mucha cautela. È molto tempo, ma verso le 4 della mattina, avvolto in una nebbia, mirai un autobus, non di linea, che va a incidentarsi contro la colonna della Porta del Carmine. Ma questa è un'altra storia. Alla prossima settimana. Y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Tenemos tiempo para más, tenemos que finalizar el programa de hoy, no sin antes recordarles que subimos todos nuestros programas a iVoox, también al Twitter nuestro, que es @casaenlamochila, y nuestro Facebook, Mochila Mochila, Casa en la Mochila. Desearos una buena semana, os esperamos el próximo domingo. Buenas tardes a todas y a todos. Lo que separa o une a las personas no son las diferencias, sino los valores.